sube tu adrenalina tocando Jimmy Patiño en Veracruz Estéreo. Let's do it! Let's Dance. Música a otro nivel por Veracruz Estéreo. My sugar, sugar. esta hora sube el volumen a lo más alto. Let's Dance Live Sessions, tocando tu mejor música. Jimmy Patiño en Veracruz Estéreo. Where did we go wrong? Where did we lose our faith? My brother is in need, but can he depend on me? Do you think if one of your tribe, maybe you could find a better friend than any other? If you gave more than you took, life would be so good. Mind. en los 91.1 del Eje Cafetero y para todo el mundo a través de www.veracruzestereo.com. Hey! Jimmy Patiño mezclando Let's Dance en Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Al pasado con Jimmy Patiño. Let's Dance. Veracruz Estéreo. Mejores clásicos con mucha energía. Tocando Jimmy Patiño. Let's Dance. Veracruz Estéreo. Yeah. Let's dance. Let's dance. Música a otro nivel por Veracruz Estéreo. Getting deep in the mix. the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. Getting deep in the mix. I got the love in the music. I got the stuff in the music. I got the love in the music. Getting deep in the mix. Coast to coast. Estéreo, clásico siempre. Ripping bombs.